Aún recuerdo la noche de abril y tú olvidas que dormida nombrabas aquel que tú olvidas. No pretendas hacerme creer que hoy has vuelto a querer y de mí tú te olvidas. 100,000 noches de amor, no hay quien pueda encontrar los caminos que en ti yo recorría. Un regreso pidiendo perdón, tú lo olvidas. De llorar ante un mismo dolor, tú te olvidas. Si una vez hice bien o tal vez hice mal, no pensé que mi amor dejarías. Me entregué de una vez, puse un mundo a tus pies y algo así no se olvida. Mas en cambio no he podido controlar que tu nombre se me escape en el diario conversar. Y fingiendo ya no logro convencer, yo me muero poco a poco y sin querer. Y tú olvidas, no es tan fácil, tú te olvidas. Como yo.